Bueno, y finalmente, cannabis medicinal, el gobierno permitirá el cultivo personal y el expendio de aceites en farmacias. Esto el Ministerio de Salud, que presentó por lo pronto un borrador de la nueva re-reglamentación de la ley. Organizaciones, médicos y científicos están trabajando ya, bueno, hace mucho tiempo. En el documento se destaca que el Estado además va a buscar producir en el ámbito público marihuana terapéutica y garantizará el acceso gratuito a pacientes que no tengan obra social o prepaga. Bueno, esto por lo pronto es el principio del esbozo de este borrador, pero vamos a hablar, para que nos profundice acerca de estos cambios en la ley, a Gastón Barreto. Él es médico y también integrante del CONICET y de Cannabis Medicinal, así que le damos la bienvenida a BSOY Radio. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo les va? Muy bien. Y a todos los que están escuchando. Bueno, muchas gracias. Gastón, contanos un poco más acerca de este borrador. ¿Cuáles son los principales cambios que tendrían de la ley? Bien, es un borrador que se viene construyendo desde principio de año. Eso es muy importante, con una serie de consultas que hizo el Ministerio de Salud allá por febrero o marzo, y ayer hizo la presentación oficial. En el seno de una reunión del Consejo Consultivo Honorario, que es un consejo que depende del Programa Nacional de Cannabis. Y los principales cambios los recorriste vos bastante bien ahí al principio en la presentación. Creo que había una gran demanda desde lo social para hablar del tema cultivo, autocultivo, cultivo para sí, tal como menciona este borrador. Ampliar el esquema de patologías y de usos terapéuticos, dejarlo un poco abierto a la prescripción de un médico, entendiendo de que su actividad profesional y su formación es capaz de buscar la evidencia que existe a nivel mundial para poder prescribir y acompañar algún tratamiento. Y después, para nosotros que somos más del seno del sistema académico-científico, y por ahí corrijo la presentación, no soy médico, sino que mi doctorado es en química, ¿no? Y mi abordaje tiene que ver con eso. ¿Sos investigador del CONICET? Sí. Bien. Desde ese lugar se dejó bien en claro que una cosa es la investigación clínica y todo lo necesario que hay que hacer para avanzar con evidencia con el cannabis y sus derivados en uso humano, y otra cosa es la investigación científica y tecnológica que podemos hacer muchos investigadores de CONICET, que no tiene que ver con humanos, y por ejemplo capaz que el foco está puesto en la planta, ¿no? Que era fue una gran traba de la ley 27.350. Terminó trabando un montón de cuestiones, además de no contener a la realidad ni brindar acceso a los pacientes, sino que además trabó el sistema científico académico. Claro, porque la gente se encontraba en esta disyuntiva en la cual, podían consumir el aceite de cannabis para diversas patologías, pero a la hora de conseguirlo era toda una odisea, ¿no? Y siempre se estaba en peligro de alguna manera o en la ilegalidad. Todo lo que existe a la fecha es ilegal, salvo que alguien lo prescriba para epilepsia. Alguien es un profesional de la salud, ¿no? Para una epilepsia refractaria, y se logre todo un trámite engorroso para importar ciertos derivados que se comercializan en el mundo, ¿no? Pero particularmente en Estados Unidos, alguna formulación de Canadá, que ingresa como suplemento, ingresa no, son suplementos dietarios allá en esos países. El resto es todo ilegal. Bien, pero igual este proceso dentro del plano de la legalidad era absolutamente complejo, ¿no? Sí. Mandar a pedirlo, que te llegue, era un proceso que no estaba al alcance de todos. Y que se regía por amparos ante las obras sociales, que ya algunas obras sociales habían empezado a generar sus recursos legales, entendiendo que la ley 27.350 dice que el Estado debe proveer gratuitamente. Entonces, bueno, sí, había un montón de cuestiones desgastantes, sobre todo para familiares o para pacientes que están transitando preocupaciones desde la salud, ¿no? Y encima tener que ponerse con este trámite engorroso, costoso muchas veces, porque las cuestiones eran el proceso que solía hacer por reintegro. Todos los derivados de cannabis a nivel mundial tienen precios referenciales altos, y mucho más cuando ingresan al país. Estamos hablando de $350 para importar un frasquito de Charlotte Web, que es algo que puede llegar a durar aproximadamente un mes. Terrible. Ahora, las entidades... No se te escucha bien, Beto. Ahí está bien. Las entidades canábicas, desde el punto de vista de lo que ha sido, lo que se ha conocido del borrador, lo consideran como un avance. Ahora, teniendo en cuenta tu experiencia, ¿crees que todavía hay algo que le está faltando a esta nueva reglamentación o re-reglamentación, como dicen algunos? un montón. Yo creo que lo de ayer fue, digamos, impactante positivamente para todos los que venimos trabajando, positivo y genera un ámbito de optimismo, pero solo lo que se pusieron, me parece, sobre ese borrador son las voluntades políticas del Ministerio de Salud. Yo tengo un montón de observaciones con la reglamentación y un montón de cómo y qué que hacen falta reglamentar e instrumentar, ¿sí? Ahí solamente me parece que se necesitan los lineamientos gruesos de los cambios que proponen. Uh-huh. La idea de la dinámica de trabajo que sigue es que nosotros acompañemos formalmente, le vemos las propuestas desde el lado profesional nuestro e ir construyendo un documento de reglamentación en acuerdo y en consenso en el seno del Consejo Consultivo. Gastón, ¿cómo sería la reglamentación del autocultivo, por lo pronto? Esa es la gran pregunta que yo también lo hice, de hecho, explícitamente ahí y varias organizaciones. No lo sabemos. Hay algunas organizaciones miles que han estado trabajando y han visto modelos de otros países y hay alguna propuesta borrador para mandar y para incorporar. Pero no hay una propuesta que nosotros visualicemos pensada o que al menos no fue comunicada del Ministerio de Salud. Es lo que hay que construir. Ahora está la voluntad política de llevarlo adelante. Ahora hay que construirlo. Sí, claro. Pero estamos hablando de tiempos largos, ¿no? Por lo pronto. Mira, no sé. Tampoco hubo claridad ayer en los tiempos. Pero, por ejemplo, esto lo veníamos trabajando mucho y muy bien, insisto, enero, febrero, marzo, y las intenciones explícitas en ese momento era tener una nueva reglamentación abril-mayo de este año. Después uh-huh. llegó COVID. Claro. Eso quedó trunco y se retomó ayer, que fue lo que pasó. Y por lo que quedó, me parece implícito, y se habló y se puede interpretar, yo creo que sería en una próxima reunión de Consejo Consultivo. Yo no creo que pase mucho más que la segunda parte del año, pero es mi sensación. Lo que quedó 2 meses, pero uh-huh. es totalmente subjetivo y mi apreciación personal. Claro, porque hoy cada una de las instituciones y cada participante de esas agrupaciones está realizando el cultivo. Es saber si se le va a autorizar directamente a cada particular poder avanzar en su casa con el cultivo que estaba llevando adelante o cómo se va a hacer. ¿Eso tampoco está definido? No. No es lo que nosotros tuvimos acceso como consejeros del programa. Hay muchos bocetos que se vienen hablando hace un montón y que venimos discutiendo, pero nada que nosotros podamos decir acá como oficial. Si son todas las preguntas que hicimos de ayer, ¿no? Si vamos a permitir el autocultivo o vamos a permitir, por ejemplo, que los sistemas académicos científicos investiguen por el material vegetal que existe en el país, porque la ley y en esta nueva reglamentación reconoce que hay pacientes, reconoce que hay profesionales de la salud, cosa que también sucedía, ¿no? Pero reconoce que hay distintas patologías que hay que abordar y que sucede hace un tiempo, sería una negación y bastante necio no reconocer que existe material vegetal. Uh-huh. Desde ese lugar y algunas posiciones, y ahí yo adhiero a ella, creo que reconocer formalmente, ¿sí? desde el término científico, reconocer y analizar el germoplasma nacional que existe, me parece que es una idea bastante soberana, ¿no? Porque la mayoría de los países terminan cayendo en la importación a través de un banco de semillas internacional, y bueno, acá hay un gran también cruce de intereses y negocios atrás. Seguro. Pero bueno, la idea, una de las ideas por lo menos de buscar producir también en el ámbito público esta marihuana terapéutica para el acceso de todas las personas que no tengan, obra social o prepaga, también es interesante, pero bueno, hay que ver la forma, ¿no? Creo que la implementación es el punto ahí, el talón de Aquiles. La verdad es bastante complejo poder hacer esto de manera legal. Mira, ese todo el esquema normativo respecto a producción nacional estaba, ¿viste? Creo que existía. Y el único que pensó en un proyecto productivo, no sé si tan soberano, desde mi visión, todos conocemos, es Jujuy, y ahí de la mano del gobernador Morales. Uh-huh. Creo que eso existe, está avanzando y debe venir por alguna primera cosecha, capaz que hasta con seguridad. Digamos, eso existía. Creo que siempre faltaron alinear un montón de voluntades políticas. Tiene que ver el abordaje histórico prohibicionista que se hace con el tema. Grueso de la gente que que dirige muchas veces, está en cargo de gestión, que hay que decidir, tienen esa mirada, ¿sí? Y es una construcción que uno tiene que darse, pero tiene que tener la apertura para poder ir construir y tener una mirada distinta. Sí, yo creo que los cambios fundamentales acá que se ponen en la mesa de voluntad política son los primeros que nombramos: amplitud en patologías, pensar el cultivo en red y el cultivo de las propias personas, que es un reclamo que viene siendo muy pujante de las asociaciones civiles, y separar la investigación clínica y la investigación científica y tecnológica. Hoy algunas entidades insisten en enseñarle a la persona que lo necesita a cómo cultivar la planta, cómo preparar el aceite, y le dan todas las características de lo que necesitan puntualmente esa persona o ese paciente. Pero también hay otras organizaciones que preparan el mismo aceite y lo tratan de comercializar. Evidentemente hay dos miradas distintas para un mismo camino. Hay muchísimas, ¿sí? Yo veo muy difícil lograr una regulación desde el lado del cultivo este parasivo, autocultivo, que sea contenedora de todas las realidades. Creo que uno puede ser bastante más flexible en pensar a paliar algunos síntomas con cannabis de algunas patologías, yo que sé, en adultos mayores, en problemas de dolores crónicos. No soy médico, ¿no? Por ahí hablo de lo que escucho. Y veo la variabilidad composicional que nos encontramos con todos los derivados canábicos, que tienen distintas componentes químicos, ¿sí? La cantidad de aceite que andan dando vuelta, tinturas, resinas. Veo que ahí hay un mundo más flexible, me da esa sensación, y por lo que escucho hablar. Ahora, si nos metemos en el terreno de enfermedades neurológicas más complicadas y que requieren algunas dosificaciones más conocidas y un seguimiento más finito, yo ahí soy más cauto, ¿sí? En esto de hablar de cannabis y cultivo. Si bien soy muy respetuoso y adhiero, ¿sí?, al todo el trabajo que hace la gente de Mamá Cultiva, ¿sí? Pero hacen ese trabajo minucioso desde otro lugar, ¿no? Uh-huh. Pero ellas tienen un conocimiento ya de un montón de años, un conocimiento empírico que nadie tiene en el país, ¿sí? Han transitado esto trabajando muchísimo, quiero decir, producto de todo ese gran trabajo empírico que hicieron, tienen muchísima información. Tal vez no conocen al centésimo el miligramo que tienen de un componente, pero conocen mucho sus plantas, uh-huh, y cómo se comportan, qué es lo que traen, cómo lo diluyen, ¿sí? Todo eso ha sido un trabajo de años de ellas. Y sí, algo que era bastante peligroso hasta ahora, Gastón, también, y vos lo has enumerado, es el tema de que la gente por ahí, frente a la desesperación de conseguirlo y no saber cómo, o no tener la posibilidad de cultivarlo en su propia casa, adquirían muchas veces estos frasquitos de cannabis medicinal sin saber lo que verdaderamente tenían adentro, ¿no? Sí. Y muchas veces no tenían mi cannabis. Claro, por eso. O no tienen. Empezó también como una cuestión ahí un poco de corrupción en otra línea, que se mezcló todo, y la verdad que es una pena, porque es algo realmente necesario, urgentemente necesario, ¿no? Por eso estamos... Y desde el otro lado, lo penal, con esta reforma, ¿vos crees que se avanza hacia la tranquilidad de aquella persona que está hoy cultivando? Ayer quedé otra vez sin respuestas concretas, pero digamos, la idea central es que si va a haber este cultivo para sí, este sistema de autocultivo, es necesaria un organismo de control y una certificación para que lo esté haciendo, previa prescripción médica, bueno, como regularon en otros países, con lo cual uno tiene que tener un certificado, o sea, algún organismo competente que le permita llevar adelante ese cultivo para sí con un control. Ilimitado, ¿sí? Y el limitado tiene que ver con qué variedades de cannabis. Tal vez en algún momento Canadá arrancó de esa manera, capaz que no tengamos la estructura para tal, ¿no? Para tal reglamentación, uh-huh, o sí. Y después, ¿cuánto? Bien. Limitar el punto de la patología y la dosis, si podemos tener dos plantas. Seguro. 10 o media, ¿no? Y todo eso, uh-huh, hay que regularlo, ¿sí? Seguro. Sí. Gastón, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para con ABC Radio, ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por siempre poner en escena la discusión de este tema, que necesitamos estar todos. Seguro, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.